Signo lunar ascendente Aries. Llega la luna llena a Leo, esa luna que siempre reivindica la estimulación de tu corazón, el poder dirigirte a todas esas sensaciones y sentimientos que dan chispa a tu vida, romance, creatividad, hijos y esa necesidad sentimental y emocional de crear algo. Esta luna llena viene en plan espejo, porque desde luego vas a ver reflejado cómo estás brillando en esa vida social, en esas amistades, en esos grupos con los que te juntas, en internet a la hora de comunicarte y también, ¿por qué no?, a nivel sentimental. Por supuesto, estás brillando de una forma demasiado liberal que no te lleva a una autoestima como es debido. Ojo, porque ahí hay grandes decisiones y es que esta luna llena viene aspectada con nodos lunares. Esos nodos lunares que por supuesto vienen a eliminar todas esas estructuras que tenías a la hora de enfocar tus compromisos, tanto económicos como íntimos y sexuales. Y es que desde luego hay que dirigirse a establecerte a ti mismo y sobre todo a valorarte como es debido. Porque eso es lo que el nodo norte en Tauro te está reivindicando. Algo que al mismo tiempo está alimentando a esos deseos de levantar una nueva estructura en tornos de profesión o en relaciones de larga duración. Mercurio ya ha entrado en Acuario, por lo tanto, vamos a buscar soluciones a esa forma de brillar que tienes en esos grupos, en internet, con esas amistades y a nivel sentimental. Desde luego aquí tiene que ver muchísimo tu cabecita, tus expectativas y también la calidad de vida a la que aspiras. La luna estará transitando en Virgo del día 17 y el día 18 y además crecidita con efecto de llena. Así que mira la realidad sobre esas situaciones y soluciones que vas a buscar para el futuro, pero que desde luego estén de acuerdo a esa calidad de vida, a esa organización y a todos esos asuntos laborales y de salud que realmente requieren de realidad. El día 19 y 20 la luna estará transitando por Libra, necesidad de equilibrar tus relaciones para poder alimentar sobre todo a esos deseos de relaciones que te den una estabilidad. Los días 21 y 22 la luna estará transitando por Escorpio. Atención, porque aquí ya te están indicando los astros esa transformación en esos compromisos y en esas inversiones, ya sea facturas, gastos, aprovecha para quitarte algún gasto innecesario. Así llegarás al día 23 a la luna cuarto menguante en Sagitario, que ya hablaremos más de ella, pero desde luego vas a ver cómo tu escala de valores sí ha cambiado y mucho con esta luna. La zona de Aries ya está ocupada también por Palas, así que el yo soy viene con gran fuerza, ese nuevo Aries que está saliendo a la palestra, estrategias y además mucha inteligencia. Aguerrear se ha dicho porque Palas no deja de ser la diosa de la guerra. Por último, en esta fase lunar, Júpiter en Piscis va a estar en sextil con Urano, así que precisamente esto tiene que ver muchísimo con toda esa expansión de situaciones que ya te llevan a nuevas prioridades y sobre todo para que te decidas a hacer cambios radicales en torno a aptitudes que ya no te dan de comer. Y nunca mejor dicho, mi querido Aries, ahora ya hay otras formas de valorarse. Yo te deseo lo mejor.